Tenemos un ejemplo muy cercano que es el de la minera Vale, ¿no? En Malargüe, que lo tuvimos acá en nuestra provincia y que resultó verdaderamente eso, ¿no? Que llegaba en esta, con esta, este fundamento de mayor trabajo y la mayoría de quienes trabajaban no eran de Malargüe. Sí, aparte otra cosa, el propio proyecto que presentaron de la Vale, que lo presentó Río Tinto, decían que iban a tener 500 personas trabajando. Pero cuando uno leía las noticias, hablaban de miles, miles. Y era, fue tan blef que ni siquiera, dice, la Vale podría haber contratado muchísima gente. En realidad la Vale lo que hizo fue dejar a más de 4.000 personas sin trabajo, porque los que fueron a la Vale creyendo que iban a tener trabajo, a los pocos meses se quedaron afuera sin salario y nada. Y cuando volvieron, pues esa gente no era que era la primera vez que trabajaba, cuando volvieron a sus antiguos trabajos, y ya habían sido ocupados esos puestos. Claro. Entonces que la Vale dejó a más de 4.000 personas sin trabajo. Entonces, a nosotros nos preocupa que sigan insistiendo. Y esa es la única explicación que hay, es que justamente billetera mata cualquier cuestión social, política, toda humanidad de las personas. Por eso no les creo ni a Brand, ni a Gulle, ni a ninguno de los que quieren plantear esto. Y es más, tampoco le creo al gobierno. El gobierno, bien asumió, nos invitó a un diálogo. En realidad no nos invitó. Invitó a todo el mundo al diálogo, menos a las asambleas de Mendoza. Cuando nos enteramos, empezamos a hablar y dijeron, sí, vengan, vengan, ¿no? Fuimos para allá y ya de entrada decía, debate por una minería sustentable. Una gran mentira, porque yo no quería, yo quería discutir si era sustentable o no, no por una minería sustentable, porque era cuestionable. Claro. Y el primer día, ellos trajeron personas de Chile, de Australia, para hablar de lo grande que había sido, cómo habían hecho para en Australia, para convencer al pueblo que acepte la minería, convencerlo, ¿no? Entonces nosotros le planteamos que nosotros también teníamos personas muy importantes que podían hablar. Por ejemplo, Alberto Acosta, que en Ecuador había sido ministro de Energía y Minería, que él podía contar la experiencia, Alberto Acosta, que aparte fue el presidente de la Asamblea Constituyente por el cual hicieron defensa de los bienes comunes. Pero por supuesto ellos no querían escuchar otra campana. Bueno, eso fue un gran debate y después no nos invitan más porque si no salen las cosas como ellos quieren, no se hacen. Y ahí no se avanzó. Aparte elegimos, las empresas mandan personas que son pagas con viático, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que pedirnos, muchos de nosotros somos docentes, pedirnos uno o dos días en el trabajo, algunos para viajar, quedarse, y en el medio nos quedamos sin ir en aula, yo qué sé, por ahí un montón de medidas que tienen que ver con esto. Entonces, como no le creemos al gobierno, nosotros no aceptamos esta cosa y queremos, y venimos discutiéndolo, porque no es que no hablamos con nadie. Hace años y años que venimos planteando debate y siempre, la mayoría de las veces, donde quedan las sillas vacías son del gobierno y de la propia minera.